donde disfrutar de las mejores tapas de Valencia y carnes de buey. Tomate valenciano con ventresca, caracoles, nido de patatas con huevo y jamón, calamares salteados, montaditos de buey, hasta 30 tapas y raciones diferentes, acompañadas de nuestra exquisita carne de buey hecha a tu gusto. Ágora, postres caseros y una amplia carta de vinos. Y todo a precios razonables. Taberna Valenciana Ágora, en pleno corazón de Valencia. Avenida Aragón 24. Teléfono de reservas 96-369-7949. Ágora, Ágora, Taberna Valenciana. Este verano me voy de crucero con Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros. Desde solo 446 euros más tasas. Y lo puedo pagar en 3 meses sin intereses. Porque reservando antes del 10 de julio me dan paquete de bebidas gratis, un 10% de descuento y el crucero para los niños también gratis. Promoción válida reservando antes del 10 de julio. Solo en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, con todas las garantías. Por 5 euros, 110 kilos de oro. El 22 de julio, sorteo de oro de Cruz Roja. No es por el oro. Pues este verano yo creo que nos iremos unos días a la montaña en plan tienda de campaña. Muy divertido. Tal vez luego hagamos el Camino de Santiago en yate. Y un safari por el Serengeti subidos a elefantes. Y después una ruta en parapente por la Australia desconocida, con tigres de Bengala, koalas y marsupiales por todas partes. Este año, la estrella del verano vas a ser tú. Vuelve el sorteo extra de verano de la 11. El 17 de agosto, 20 millones de euros. Ya a la venta. Es Radio. Con permiso, permíteme que les cuente algo a estas horas de la tarde. Estamos en la semana del nuevo IVA y lo cierto es que los consumidores andamos algo perdidos. Me explico. Las rebajas nos están dejando atónitos, sin tiempo apenas para digerir que los productos y servicios son un 2% más caros y que, al menos que sepamos, no nos han subido los salarios, sino en el mejor de los casos nos los han mantenido o incluso hay a quien se lo han bajado o simplemente hace meses que dejó de percibirlo. Obviamente, en esto del IVA, como en casi todo, habrá opiniones para todos los gustos. Para la vicepresidenta del gobierno, por ejemplo, la inefable señora doña María Teresa Fernández de la Vega, no tiene la mayor importancia. Mientras, estudios de la OCU nos cuentan que al final del año significará alrededor de 300 euros para cada familia. Sinceramente les diré que no sé hasta qué punto va a ser problemático para los consumidores finales, puesto que me temo que serán muchas las empresas que no puedan permitirse repercutir ese 2% de subida simplemente por miedo a la escampada general de clientes. En definitiva, nos podemos encontrar con un panorama en el que el empresario deba reducir aún más su margen de beneficios, suponiendo que todavía exista dicho margen. Semana de altibajos, de la bolsa con sus cosas y de empresarios en apuros, frente a otros que continúan creciendo. Porque, señores, aunque se empeñen en pintar las cosas muy oscuras, sigue habiendo empresarios que generan empleo, gracias a los programas de las diferentes administraciones, en la mayoría de los casos, y pese a esos mismos programas, en otros tantos. Las empresas deben seguir siendo el motor de las economías y de los países. Las empresas innovadoras, aquellas que marquen las diferencias. Hoy empieza el primer fin de semana de julio y con él los habituales datos esperanzadores del paro, que a base de chiringuitos y horchaterías dan un respiro a este periodo estival. Chiringuito, sí, vamos, suponiendo que todavía no haya ganado el famoso decreto. Empiezan las vacaciones para algunos y las épocas duras para otros. En verano hay muchos sectores que facturan mucho menos, o que apenas facturan y que mantienen costes. El panorama, como el día, con un calor que asfixia por momentos, pero con la esperanza y la alegría de ver el sol brillar. Es Empresa, con Tony Giner. Es Radio. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a la actualidad del mundo empresarial, a la actualidad del mundo económico. Hasta las 4 de la tarde, analizando todos los asuntos que tienen que ver con la actualidad de esto que se viene a llamar la actividad económica y habitual, y la que tiene que ser el motor, como decía en la introducción, de las economías. Con Félix de la Guía, socio director de Evalue Consultores. Don Félix, buenas tardes. Buenas tardes, gracias de nuevo por invitarnos. Y hoy con el director de Iniciativas Empresariales Innovadoras del Instituto de Biomecánica de Valencia, don Miguel Tito. Muy Hola. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Entraremos en materia analizando lo que ha sido la actualidad de la semana, que es mucha y que hay temas bastante interesantes. Tenemos el dato del paro, tenemos la semana de la subida del IVA, evidentemente va a haber bastantes temas que marquen nuestra tertulia. Esto será después porque empezamos analizando un tema que empezamos a apuntar la semana pasada, que teníamos ya encima de la mesa. Decía en la introducción que las empresas deben ser el motor de las economías y de los países, y que las empresas innovadoras deben ser, y de hecho, y esto ya es una opinión y les dejo hablar a los expertos, y de hecho son las que marcan las diferencias, puesto que basta con mirar algunos sectores, ver qué empresas están aguantando o incluso están creciendo, y uno se da cuenta pues que tienen ventajas competitivas, que sería el término técnico, en definitiva, que tienen cosas diferentes, hacen cosas diferentes a los que hacen el resto de empresas. Innovan, crean, hacen cosas nuevas. Y aquí, evidentemente, tienen papel fundamental y una parte, si y valga la expresión, muy grande de la culpa. Las consultoras de investigación y desarrollo, perdón, de investigación, desarrollo e innovación, que a veces nos olvidamos de esa última I, de la pequeñita, y quizás sea la más importante. Y, evidentemente, los institutos tecnológicos. Tenemos a un instituto tecnológico como es el Instituto de Biomecánica de Valencia, y a Félix de la Guía como socio director de una consultora en I+D, como es Evalue Consultores. Una consultora en I+D y en otras muchas cosas, que la actividad se centra en otras muchas cosas, porque de verdad que les me hubiera encantado que hubieran podido escuchar la tertulia previa mientras escuchábamos el boletín informativo a que arrancase este programa. De entrada les lanzo una pregunta al aire y les quiero escuchar. ¿Creen que mi afirmación es cierta? Es decir, que las empresas innovadoras marcan las diferencias. Bueno, sí, por dar también una nota positiva, ¿no? Porque al final en estos tiempos también va, es importante. Nosotros sí que percibimos que muchos sectores, lo que también se, incluso sectores tradicionales, que sectores que todo el mundo piensa que no tampoco generan innovación o que no generan un I+D significativo, sí que vemos que aquellos que se han diferenciado porque han investigado o han hecho o se han preocupado por sacar nuevos productos o cómo se están acercando al mercado, a pesar de que incluso estando en sectores complicados, vamos a decirlo así, como podemos todos pensar en un sector textil, en un sector del mueble, pues incluso en esos sectores, a fecha de hoy, estas empresas que han creído y que siguen creyendo en la innovación, están ahí arriba, incluso algunas ya están en positivo, lo cual nos alegra bastante. No sé cómo lo veréis desde los institutos, pero... Sí, bueno, desde los institutos tenemos una relación muy directa con las empresas y un poco como comentas, se dan todo tipo de casos. Por un lado, hay aquellos que ya tradicionalmente, antes, allá en 2001, en 2099 y anteriores, ya tenían claro esto y han estado trabajando activamente en la innovación. Y hay aquellos que lo están descubriendo ahora como posible camino de salida del entuerto en el que estamos metidos. Realmente los resultados varían, pero lo que es indiscutible es el hecho que es la empresa la que es motora de la salida, del caos en el que nos encontramos ahora mismo. Y la clave no es ya esto es el qué, sino el cómo lo vamos a hacer. Realmente, si seguimos haciendo más de lo mismo, acabaremos hacia donde nos dirigimos. Es decir, es prolongar la curva de caída y lo que hay que hacer es cambiar. Este es el hecho fundamental de la innovación. Y ahora viene el punto difícil, que es cómo se hace esto, ¿no? Y en ese cómo, aquí yo creo que tenemos representados a las, voy a decir instituciones, por decirlo de alguna manera, los dos entes que de manera instrumental favorecen y posibilitan que exista esa innovación. Es decir, una consultora que se acerca a un empresario o el empresario se acerca a ella y le diga, mire, yo quiero hacer cosas diferentes, yo quiero innovar, quiero crecer, tengo algunas ideas, pero ando un poco perdido. Y los institutos tecnológicos, que como, digamos, poseedores del conocimiento investigativo, son los que desarrollan esas líneas de investigación. ¿Cómo es el proceso? Ah, bueno, así es. En muchos casos nosotros, y estábamos antes comentándolo en la tertulia previa, como tú bien decías, hacemos casi de recopiladores, de facilitadores, ¿no? Porque nos encontramos situaciones de empresas que sí que cuando trabajas con ellos te das cuenta que están trabajando, que hacen proyectos de I+D o que de verdad hacen cosas innovadoras, pero ni siquiera ellos mismos lo reconocen y casi siempre, en ocasiones, la primera frase que te dicen es aquí no hacemos nada que sea innovador, yo creo que no, y además no creo que tengamos nada que poder trabajar a futuro. Pero casi siempre, como tienen una buena intención, y eso el empresario, y en nuestro caso el empresario valenciano, siempre tiene un buen criterio, dice, bueno, por si acaso vamos a dejar, vamos a empezar a ver y quizá luego el decir que no, ya veremos. Nos encontramos en muchos de esos casos en los que cuando ya llevas trabajando varios meses o incluso varios días, simplemente te das cuenta que no es así y que además están haciendo cosas que a nivel mundial son bastante, bastante interesantes. Otra cosa es que sea puntera a nivel mundial y otra cosa es que también lo vemos es que por lo menos es innovador en su sector o por lo menos en su área, ¿no? Y lo que suele pasar es que después de trabajar con ellos y ya una vez, que digo yo, ordenada la casa, ¿no? Porque a veces hay que ordenar la casa, somos nosotros mismos los que también, conocedores de que en esta comunidad tenemos una red de institutos muy importante y aquí tenemos un buen representante, proponemos de que, sobre todo para la parte de investigación, se trabaje con ellos porque tienen a parte de los, si no a casi todos, de los mejores profesionales que podemos contar con ello. Y bueno, es un lujo que todos tenemos que aprovechar y que nosotros siempre recomendamos. Es verdad que estas instituciones, en este caso institutos, y ahora, bueno, lo comentaremos, en ocasiones, pues bueno, tampoco pueden atender a toda esa, porque hay mucho tamaño de empresa, hay pequeña empresa, hay grandes proyectos, hay grandes presupuestos, muy, muy, muy pequeñitos, o en ocasiones lo que sí que intentamos es que por nuestra parte no quede proyectos sin plantear, no quede, vamos, iniciativas sin intentar. Y ahí es donde los institutos por lo menos lo intentan y si no hay, pues bueno, hacen una labor que seguramente dejará su semilla para el futuro, ¿no? Sí, bueno, yo no podría estar más de acuerdo. Añadiendo lo que has dicho, nuestra experiencia es que en general lo que suele faltar es, lo que suele sobrar son inventos y lo que suele faltar es estrategia e innovación. Es decir, hay toda la buena voluntad, hay oficio, hay tradición, hay criterio empresarial y en muchos casos se acude a los institutos con buenas intenciones, pero realmente falta un pensamiento estratégico de para qué quiero innovar y a qué fin quiero servir. Es decir, es fácil acudir a un instituto. Aquellos que son lo bastante osados pues pueden plantear determinadas inquietudes y los institutos desarrollar pues I+D, hacer avanzar el conocimiento, la tecnología. Pero lo importante, por encima de todo, es la sensibilización o la toma de conciencia de qué quiero hacer con mi empresa ahora que estoy en una determinada situación y aspiro a llegar a otra mejor, más competitiva, y cómo espero que la I+D rinda a este propósito. Es decir, al final, como decías, innovar, se puede innovar de muchas formas. La única no es a través de la tecnología o de la I+D. En el fondo, innovar es hacer algo de una forma diferente. No necesariamente tiene que ser una cosa inédita en el mundo, sino un planteamiento distinto al que estaba haciendo yo o al que hace mi competencia. En general, esto es con lo que más luchamos realmente desde los institutos tecnológicos y en concreto desde el IBV. Porque nos encontramos con que las empresas suelen acudir muchas veces copiando o imitando a otras empresas que creen que esta es la forma de salir, y lo es en cuanto a términos instrumentales, pero debe servir una estrategia que salga de la propia empresa. Y yo creo que es ahí donde las consultoras hacen un papel importante, es el ayudar a orientar, oye, esto que queremos salir corriendo, pero bueno, primero cojamos una dirección, comenzamos caminando y luego vamos cogiendo ritmo y vamos corriendo, ¿no? Sí, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Intentamos todos aportar esa semilla. Yo digo porque al final en esta, como bien Tony, tú también estás comentando, todos creemos y yo personalmente creo que la comunidad tenemos un gran potencial, lo que pasa es que a veces mal focalizado y me explico, ¿no? A veces en un sector como puede ser el sector turístico, afortunadamente, por ejemplo, estamos viendo ya que está habiendo iniciativas, ¿no? En turismo, en tema de hostelería, en tema de construcción, este tipo de sectores que ahora están en alguno, como puede ser de la construcción demonizado, yo siempre digo que estamos construyendo muchas cosas como hace, no sé si 100 años, pero hace 25, es decir, uh-huh. Y hay una gran aplicación, sobre todo cuando viajas a otros países o ves cómo están trabajando otras empresas, sobre todo fuera, que veis que aplican nuevos materiales, que están aplicando un tipo de, ya no solo de tecnología, sino de forma de hacer las cosas, que ya no es que inventen la rueda, pero ese cambio de cómo se hacían las cosas antes a cómo se pueden hacer, interesa. Es verdad que no ha ayudado, y en eso todos estamos de acuerdo, y el tema del empleo creo que también ha sido ha influido. Y claro, la bonanza económica en ese sector, cuando todo es fácil, cuando todo se vende, cuando todo el mundo ganamos y casi no sabemos por qué, pues quizá hechos como esto de la innovación o el I+D, el que es creer en el futuro, invertir para el futuro y sobre todo pensar que el hoy no significa mañana, significa hoy, es decir, que lo que no hagas hoy, mañana no lo vas a poder hacer, pues en algunas empresas llegamos a ese tipo de comentarios en el no podemos hacer nada, nos han barrido otros países asiáticos, etcétera, en otros. yo siempre ahí soy algo crítico, y aquellos que me escuchen o me escuchen en otros medios lo conocen, yo siempre digo, bueno, quizás es que tú has llegado tarde y tenías que haber hecho los deberes antes. Porque... Claro, eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y a mí lo que no me gustaría es que lanzásemos un mensaje equivocado, y evidentemente creo que no lo estamos lanzando. Es decir, el que quiera encontrar en la innovación, en el I+D+i, la piedra filosofal que le va a resolver todos los problemas que tiene en su empresa, seguramente ande equivocado. Seguramente va a decir, bueno, si usted quiere mañana reunirse con Félix de la Guía y con Miguel Tito, sentarse y que en 2 semanas todos los problemas que tiene su empresa estén solucionados, sea usted el número uno a nivel competitivo, sea el que más vende y esté barriendo al número dos con una barbaridad de diferencia de facturación, seguramente anda usted equivocado. Porque esto es un proceso en el que yo creo que es importante que lo que acaba de decir Félix. Es decir, que hay que tomar conciencia de decir, señores, esto es un proceso en el que hay que adaptar el modelo productivo, ni más ni menos. Es decir, una empresa tal y como se conoce debe tomar la decisión, dar el paso adelante y decir, no, quiero invertir en hacer cosas diferentes, como decía Miguel. Uh-huh. No, yo sobre todo, apostillando lo que dices, es creer en el futuro y que de verdad apostar, ¿no? Porque a veces en otras áreas, como puede ser, aquí hablamos de innovación, pero en temas de marketing, en temas de publicidad, etcétera, hay muchos tipos de empresas que piensan que esto es muy rápido, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que como garantizado no es. De hecho, muchos proyectos de I+D, y aquí Miguel nos puede garantizar que es así, no llegan a ningún éxito porque no es un tema comercial o porque finalmente el mercado no lo acepta, pero no sé. Sí que se ha hecho una innovación o se ha investigado en I+D. Eso no quiere decir que no se esté trabajando. Pero hay gente que tiene entendido que, no, si no voy a llegar a un éxito total o voy a tener una garantía, esa es la palabra que yo veo casi negativa. O sea, I+D es igual a garantía, es casi lo contrario, ¿no? De que voy a tener éxito, pues no voy a hacer nada. Pues señores, ahí está un poco también el tema del riesgo, el tema de aventurar y el tema de creer en el futuro. Y como mínimo intentarlo. Obviamente nos podemos equivocar 2 veces, 3 veces, pero como ya decía Edison, ¿no? En esto de la invención, pues, no sé, el tema de la suerte puede ser a lo mejor un 1%, ¿no? Miguel, te quiero escuchar ahora mismo antes y simplemente quería apostillar una cosa. Es paradójico esto que estamos diciendo, que choca con otra realidad que entiendo que es igual de innegable. Y es decir, si analizamos, yo vuelvo a mi argumento inicial, vemos que las empresas que hoy marcan las diferencias son las que en su momento se plantearon invertir en I+D, invirtieron en I+D, aplicaron los métodos, los sistemas y desarrollaron los procesos necesarios para tener una estructura propia o externalizada, pero para estar pensando en I+D, y que hoy están recogiendo esos beneficios y realmente hoy marcan diferencias. Totalmente de acuerdo. Realmente un problema estructural no se resuelve a corto plazo. Es decir, si no has hecho los deberes, como comentaba Félix, no esperes ahora improvisar el examen y que salgas con nota de allí, porque no va a pasar. Bueno, pasa una vez y tienes mucha suerte, pero en general no es este el pensamiento. Realmente comentabais también otro asunto importante. Es dame garantías de que esto va a funcionar. No las hay. Es imposible. No te las puedo dar porque vas a estar en otro sitio. No puedes proyectar tu realidad y asumir que si es el doble de lo que estoy haciendo, los resultados serán el doble. Vas a hacer una cosa diferente, estamos explorando un territorio nuevo. Si es que en el propio nombre de empresa, en el concepto de empresa, es aventura. Es decir, la empresa de Colón hacia las Indias era una aventura. Y tú eliges el nivel de ambición, de riesgo, y te sitúas en un punto de la curva de riesgo y posible beneficio. Entonces arriesgas mucho, puede que te pegues un gran tortazo, puede que te vaya muy bien, y tú tienes que calibrar realmente esto, dónde te quieres situar, cuál es tu umbral de confort, digamos, empresarial, y ahí te vas a posicionar. Y a partir de ahí vas destilando tus estrategias. Dices, bueno, como es de empresa de alto riesgo, pero posible alto beneficio, voy a aplicar políticas de I+D arriesgadas, en el sentido de vamos a hacer I+D de base, I+D aplicada, vamos a pasar 2 años desarrollando algo, y cuando esto salga que va a salir bien, estoy seguro, barriremos el mercado. O simplemente voy a hacer I+D cortoplacista, de aplicación tecnológica sencilla, y en 3 meses tenemos algo que puede estar en condiciones de competir en el mercado. Decía también en la introducción que hay empresas que están en este momento complicado, están creciendo, y decía casi a modo de lisonja, decía que algunas, gracias a las políticas de cada una de las administraciones, y otras pese a ellas. Y escuchando a Miguel estaba pensando y calibrando, decía, bueno, una inversión alta, asumir mucho riesgo en I+D, y me ha venido a la mente, digo, evidentemente, la comunidad valenciana, el gobierno de la comunidad valenciana, y, o sea, sin hablar de significaciones políticas, porque no tiene por qué tenerlas, pero el gobierno de la comunidad valenciana está haciendo una inversión de alto riesgo en I+D. Uh-huh. Ahí, vamos, estoy totalmente de acuerdo y en este caso, en la comunidad que nos encontramos, hay una política muy activa en este ámbito, ¿no? Yo, por mi parte, creo que ha sido muy positiva y que hemos llegado a, vamos, a ayudar a muchas pequeñas empresas que no hubieran hecho jamás esta, con esta financiación ese tipo de proyectos. Por aportar una visión contraria, que no sea simplemente decir ha sido fenomenal, también decir que yo espero y auguro que también empecemos a trabajar en la calidad y no solo en la cantidad. Y me voy a explicar, ¿no? Me voy a explicar porque en muchas ocasiones, y aquí ya sí que no es tan importante el tamaño, ni el volumen, ni el presupuesto, ni si es, está en una zona, en otra. Lo que yo y nosotros siempre abogamos, y así estamos en contacto con la empresa, decimos es esperemos que también el café para todos también empieza a ser ya un poquito menos, el que esos proyectos que todos sabemos, o esas pequeñas empresas, que a lo mejor es una empresa de 3 personas, o son de 500, no vamos aquí a poner ese límite, ¿no? Si de verdad es interesante y si de verdad tienen potencial, esas son las que nosotros siempre vemos que hay que apoyar, porque a veces, y eso es contraproducente, tú también lo has dicho en la introducción, el PSA es que, claro, nos encontramos con proyectos interesantes que nosotros mismos propondríamos de que deberían tener una colaboración con un instituto tecnológico, con una universidad. Es decir, hay unos costes adicionales que no solamente son los costes internos, que quizá ya los tienen medio asumidos la empresa, pero claro, hay que financiarlos y eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si ese tipo de ayudas de financieras simplemente al final, por hacer ese reparto, llega a una pequeña parte, pues si el proyecto, hablamos, voy a poner una cifra, son 50.000 euros de proyecto, de los que 15, 20 puedan ser para una colaboración externa, una universidad, un instituto, otros 30 puedo descubrir tus cosas internos, pero claro, por aquello de repartir me quedo solo con 10, pues a lo mejor este proyecto igual se queda en el cajón, lo cual, si bien es positivo como a medio plazo para poder que mucha gente que no tiene esta iniciativa, pues emprenda, yo por mi parte considero que deberíamos tender hacia eso, ¿no? A que aquellos proyectos sean del tamaño que sean, los proyectos muy buenos a apoyarlos, ¿no? Sí, al final también no debería avanzar un proyecto o no debería hacerse viable por contar con una ayuda. Es decir, un proyecto tiene que tener, hablabas de calidad, pues esto, yo estoy también de acuerdo. Sí, pero lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, lo decía por el tema de que es verdad y nos encontramos que muchos empresarios nos dicen, claro, yo querría hacerlo, pero no tengo la financiación para llevar a cabo. Y tú sabes que es un buen proyecto. Uh-huh. Claro, estoy de acuerdo que si solo cuentas con esa financiación para llevarlo a cabo, probablemente no es correcto, ¿no? Pero también es cierto que en otras ocasiones todos hemos visto esos proyectos que nos han quedado en ese cajón porque no han tenido esa financiación. Es una pena, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final no es ni café para todos, es café para algunos. Eso también. Y lamentablemente esto se da como en cualquier situación de estas en la que los recursos son limitados y la demanda excede quizás a la oferta, pues seguramente pasa que hay muchas empresas que... Realmente también lo que pasa es que es importante romper el mito de que la I+D, o más bien el acudir a un instituto tecnológico es caro y solo ocurrirá algo si hay una ayuda. Suponiendo un pequeño presupuesto, nosotros hemos hecho proyectos de innovación aplicada, no basada necesariamente en la I+D compleja y sofisticada, sino más bien en la diversificación, pasar de un mercado a otro. Hemos trabajado con empresas... Pues, por ejemplo, una empresa fabricante de brocas para aeronáutica y hemos ayudado a reposicionarla en brocas para implantes dentales. O es un producto sofisticado, pero en sí el nivel de I+D era relativo, es decir, los procesos productivos estaban asentados, el conocimiento de la calidad, de montones de parámetros ya definidos y era una cuestión de declinarlo en una dirección determinada y entender las claves de entrada al mercado. O un fabricante de mobiliario oficina le hemos ayudado a entrar en el mobiliario sociosanitario. Entonces, conociendo las claves del mercado y a modo de consultoría, desde el Instituto de Biomecánica estamos haciendo trabajo, vamos a decir, de bajo coste, de bajo riesgo y de alto posible impacto económico. Luego, no todo siempre pasa por señor con bata blanca con microscopio, 1 millón de euros encima de la mesa y 5 años para tener algo, sino que estos son proyectos de 6 meses, de 3 meses. En relación a lo que estaba comentando antes Félix y también entroncaba, a mí me ha venido a la mente aquel empresario que, y el que nos escucha, sabe que es verdad, y seguramente a lo mejor, no sé si en el IBV tanto, pero estoy casi convencido, Félix, que en Evalúe os habéis encontrado con algún caso así, aquel empresario que quería cambiar los ordenadores porque eran viejos, y quería que esto fuera un proyecto de I+D, y que estuviera financiado con dinero público, sí, y que tuviera... Así es. Bueno, de hecho... Claro, es decir... Ese tipo de... Es que a veces también tenemos que pensar dónde estamos y en qué momento estamos del tiempo, ¿no? Y estamos en una región que no, que todos tenemos que tener en cuenta que ya no somos región número uno respecto a Europa en mucho tipo de fondos. Lo digo porque eso que en el pasado lo fue y nos ayudó a posicionarnos en una serie de inversiones que si no, no hubiéramos podido realizar. Todos sabemos, pues, de inversiones en infraestructuras de carreteras a cualquier otro tipo. Los fondos FEDER y que además ayudaron a ese desarrollo. Hoy no es así. Hay otras regiones que en España sí que lo son, como puede ser Extremadura, pero Valencia y la Comunidad Valenciana no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando nos encontramos con ese tipo de inquietudes, donde aún hay gente que sigue pensando que lo que aún se financia es, que digo yo, el átomo y no la neurona, ¿no? Porque al final lo que es importante en ese más de, y eso estamos todos convencidos, es que lo que queremos es que no, como que lo que era aquella frase, ¿no? No el que inventen ellos, sino que inventemos nosotros. Desde los institutos, que ya vuelvo a repetir, yo creo que hacen una gran labor en ese ámbito, las universidades también, y cualquier otro centro, y las mismas empresas, que al final son las que toman esos riesgos, todos tenemos que tener esto muy presente. Ya no es simplemente compro la mejor maquinaria del momento, el mejor ordenador, sino ¿qué hago con esos ordenadores? Porque el tenerlo no me significa ninguna investigación, ¿no? Simplemente quería hacer un apunte antes de marcharnos a una primera pausa para la publicidad. Y es que bueno, hay dos asuntos que quería tratar. Uno, me gustaría que me hicieran una pequeña valoración breve desde el punto de vista de expertos, de voces autorizadas en I+D, lo que significa o la consecuencia que puede acarrear que algo tan absolutamente grande como la Agencia Espacial Europea haya decidido, la Comunidad Valenciana haya decidido Valencia para instalar pues uno de sus centros de referencia en materia de investigación. Por parte, todo este, cualquier iniciativa que al final atraiga ese tipo de inversiones y además de conocimiento, bien sean pequeñas, bien sean más grandes, siempre van a ser positivas, porque van a ser por lo menos focos de atención. Pueden ser momentáneos o pueden ser más largos en el tiempo, pero siempre van a ser positivos. Y si ahora es la Agencia Espacial, en el futuro puede ser cualquier tipo de entidad que en Europa exista, como también conocemos que en Alicante existe, ¿no?, el Instituto Europeo para de Patentes, etcétera. No, vale, sí. Esto siempre es positivo porque recordemos que esto atrae un tipo de visita. Es un tipo de atracción que no es una pura visita de turismo de fotos, sino que además, pues eso que no se ve, que no sale en las noticias, que no sale en la prensa todos los días, es muchas veces lo más importante. Es decir, el día a día, el que mañana tienes una reunión con pues esta gente, seguramente lo de la Agencia Espacial, traerán a sus investigadores, sus científicos, tendrán contactos con gente de Europa y con gente de no Europa, seguramente con norteamericanos, con chinos también, probablemente. Esto va a ser positivo. Entonces, cualquier medio en este ámbito, no solo la valora positivamente, sino es que además debería favorecerse mucho más, ¿no? ¿Existe, Miguel, ese efecto mimético entre, por ejemplo, evidentemente, ¿no?, que esté aquí el laboratorio de investigación de la Agencia Espacial Europea, en concreto es investigación en materia de telecomunicaciones, pero investigación evidentemente de muy alto nivel y para una institución tan grande como la Agencia Espacial Europea? ¿Existe ese mimetismo? Es decir, cuanto más se investigue y mejor se investigue aquí, más centros de investigación del prestigio de este nivel que estamos hablando va a haber? Pues sí, sí. Realmente desconozco el motivo por el cual ha sido asignado este, digamos, ha venido aquí la ESA. Es indudable que lo que representa es un activo muy importante y lo que a mí me preocupa o lo que creo que es clave es saber explotarlo. Es decir, que no esté aquí a modo de consulado, digamos, que representando a gente de otro lugar que ahora están aquí circunstancialmente y, bueno, es bueno estar a saber que están allí, sino saber qué grado de raíces conseguiremos que echen aquí y en qué medida conseguiremos este mimetismo que planteas tú. Es decir, no creemos una especie de zulo privilegiado donde allí hay gente muy competente haciendo investigación de altísimo nivel, sino que precisamente derribemos barreras que puedan existir, ya sean en líneas de trabajo, idiomáticas o el tipo que sea, y favorezcamos precisamente que se establezcan relaciones. Si no, me temo que será más cortoplacista que largoplacista o dejará menos beneficio tras de sí de lo que podría realmente dar de sí. O sea, es un activo importantísimo. Creo que la clave es esa, es el saber conectar, y me gustaría pensar que esto ya está planteado previamente, que no es que nos ha tocado la lotería, sino que se ha valorizado el planteamiento que se ha realizado en su momento para justificar el porqué traerlo aquí. Imagino que sí. Antes de marcharnos a la pausa, como decía, este era uno de los asuntos que quería tratar. El otro, en forma de pregunta directa hacia Félix de la Guía. El Instituto Valenciano de Biomecánica es un instituto tecnológico, pero es un instituto tecnológico que evidentemente tiene unas particularidades que le hacen diferente y que le hacen ser, desde mi punto de vista, innovador en sí mismo. Porque ha nombrado a ITEX, ha nombrado a INIA, ha nombrado a institutos tecnológicos, por decirlo así, sectorizados, que tratan en diversos materiales, diversos sectores concretos, pero de pronto el Instituto Valenciano de Biomecánica puede trabajar, puede desarrollar para absolutamente cualquier producto y cualquier actividad. Desde un punto de vista de una consultora, y por eso la pregunta es directa, ¿se percibe esa realidad? Bueno, siendo honesto, la primera impresión casi siempre sectorizamos, es decir, siempre pensamos, cuando pensamos en alimentación, bueno, en tema agroalimentario, pensamos en un sector, en un instituto como puede ser AINIA, tú lo has nombrado, o en tema de plástico, AmiPlas, bueno, todos los institutos que todos conocemos y que, bueno, que de los cuales podemos acercarnos, ¿no? Pero sí que es verdad, y cogiendo el hilo de la propuesta que tú haces, nosotros mismos cada vez percibimos lo que llamo yo sinergias, mezclas, mimetismos entre sectores que aparentemente antes no tenía mucha relación, y me explico. Estamos viendo, por ejemplo, y no, sin decir exactamente nombres, bueno, en este caso sí podemos decirlo, un nombre, una empresa en la Comunidad Valenciana como es Future Fibres, ¿no? Líder en su sector en tema náutico. La semana pasada es un caso concreto de éxito en I+D, referente mundial en su sector. Y que está aquí en Museros. En ese caso, por ejemplo, se está pensando en un tipo de nuevo producto, tampoco vamos a entrar aquí ahora en detalle, pero que una de las opciones que se estuvo barajando es, por ejemplo, con cómo estudiar cómo se comportaba el cuerpo humano, ¿no? Y aplicarlo a lo que es su producto, ¿no? Y bueno, parece ser que este esto está bastante avanzado. Y bueno, seguramente contactarán con Miguel. Pero en cualquier caso, lo que un poco quería decir es que sí que tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que esa sectorización, porque yo creo, y así lo vemos, la mayoría de los avances e innovaciones en muchos sectores son mezclas entre dos cosas que antes no tenían relación, ¿no? Es decir, antes pensábamos todos en un teléfono, que era una cosa simplemente para hablar, y vemos ahora también no hacer publicidad, pero vemos el iPhone, por decir un nombre, hace otras cosas que no es puramente un teléfono. O quizá pensábamos en esta compañía como una empresa de ordenadores y se ha metido en el mundo de lo que son los teléfonos. ¿Por qué? Probablemente porque quiere aprovechar esas sinergias y esos conocimientos, ¿no? Claro, pero el caso iPhone siempre acaba saliendo, ¿no? Porque es un paradigma de las cosas bien hechas. Bueno. Lo interesante de esto, volviendo a cosas que hemos dicho, es que teléfonos ya existían, cámaras de fotos ya existían, el MP3 ya existía, todo eso existía antes. Es decir, no es innovado en el sentido de que apareció algo donde no había nada, de repente había algo. Han sido buenos aplicadores de tecnología, pero realmente han pensado mucho en qué necesitan las personas, cuáles son sus necesidades y cómo resolverlas. No han partido de la tecnología de vamos a hacer un nuevo tipo de elemento de sistema de comunicaciones diferente al teléfono y frente a todo, sino que han cogido piezas y con mucho sentido común, mucha inteligencia, las han juntado. Y por eso no precisamente lo digo, porque quizá eso está más al alcance de mucha gente de lo que pensamos en cualquier sector y cualquier producto, no solo simplemente en grandes tecnologías, ¿no? Así es, sí, no, sí, además la orientación a la persona, como comentas tú, es fuente inacabable de innovación. Lo que pasa es que a veces, por ser nosotros mismos, nos dejamos para el final y pensamos que la tecnología nos salvará o que haciendo cosas muy sofisticadas, pero al final quienes compramos somos las personas. Luego es lógico empezar por pensar en las mismas personas. Evidentemente los productos están pensados para que los consuman, para que los compren, para que los utilicen seres humanos, y los servicios obviamente se prestan a seres humanos, y por tanto era una reflexión que quería hacer. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a continuar en Clave de Tertulia aquí en Es Empresa. Es Empresa. Es Radio. Con Tony Giner. Pues este verano yo creo que nos iremos unos días a la montaña en plan tienda de campaña. Muy divertido. Tal vez luego hagamos el Camino de Santiago en yate. Y un safari por el Serengeti subidos a elefantes. Y después una ruta en parapente por la Australia desconocida. Con tigres de Bengala, koalas y marsupiales por todas partes. Este año, la estrella del verano pasa a ser tú. Vuelve el sorteo extra de verano de la 11. El 17 de agosto, 20 millones de euros. Ya a la venta. Si quieres más información en un solo clic, qdq.com, también llamando al 11875 y en QDQ la guía útil. Hoy es el día en el que el ADSL de Movistar se convierte en algo más. Porque si contratas ahora Movistar ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes durante 12 meses, disfrutarás de llamadas de fijo a móvil los fines de semana a cualquier operador gratis para siempre. Contrátalo ya en el 1004. Movistar. Compartida, la vida es más. En Peugeot, en mantenimiento, tienes toda la garantía. ¿Y en descuento? Ni te cuento. Hasta el 15 de julio, en neumáticos Dunlop, tienes un 50%. Ven a la red Peugeot de Valencia y provincia. Estamos a falta de 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. La semana ha sido bastante movida en cuanto a datos, en cuanto a cifras, en cuanto a noticias a lo largo de la semana en materia económica y en materia empresarial. En concreto, hay una que a mí me ha llamado particularmente la atención que quería compartir con ustedes, que es la cifra relativa en cuanto a las ventas de los vehículos, de los coches. Leo literalmente un titular: las ventas de coches se disparan un 25,6% en junio. Y otro titular: las matriculaciones aumentan un 59,33% en la comunidad en el primer semestre hasta alcanzar las 65.998, que son un montón de matriculaciones. Por este motivo, quería saludar y agradezco que nos haya querido atender, que lo hemos sacado de un compromiso que tenía, a don Francisco Gots, que es el delegado en la Comunidad Valenciana de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor. El delegado de la Comunidad Valenciana de Gambam. Don Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Las cifras, en principio, para la esperanza. Sí, bueno, evidentemente las cifras son fantásticas en cuanto las comparamos con el año pasado. Son siempre de bienvenidas aquellas cifras que nos marquen una recuperación de un mercado. Pero siempre hay que analizarlas con pinzas y con detalle, es decir, las cifras son muy positivas, pero siempre muy positivas con respecto al año pasado, que fue bastante malo, pero siguen siendo todavía muy pobres con respecto a años 2006, 2007, 2008, es decir, sí que estamos en una recuperación, entre comillas, de lo que es el mercado de la automoción, pero muy lejos de donde estábamos hace 3 o 4 años. Pero bueno, digamos que bienvenidas sean estas cifras, y lamentablemente hay que decir que no creemos que estas cifras sigan en la misma tendencia después de este comienzo de mes, porque todo el mundo ha sabido que este mes ha comenzado el aumento del IVA y ha comenzado también la etapa donde las ayudas del gobierno evidentemente se han acabado. Hay que decir que los fabricantes en un momento determinado están dando el do de pecho, o mejor dicho, toda la escala musical de pecho, y están soportando campañas que hasta la fecha eran casi impensables, y hay muchas marcas que están prácticamente igualando el plan Prever de la Comunidad Valenciana y el plan 2000 del gobierno con aportaciones, tanto una parte del concesionario importante como del fabricante, para que el posible comprador interesado pues no caiga en picado sus intenciones y que tenga la posibilidad de seguir comprando coches como en la misma etapa anterior, excepto lo del IVA, claro. Don Francisco, permíteme que le haga una pregunta muy breve, que no le quiero interrumpir, que sé que estaba con un compromiso anterior. ¿Cómo han terminado ustedes con el lío este del plan 2000? Bueno, el lío del 2000 tiene 3 componentes. Uno, el 2000, que es del gobierno. De los expedientes tramitados se ha cobrado aproximadamente un 84%, con lo cual, bueno, pues está en línea de lo previsto. De lo tramitado de la Generalitat Valenciana, hasta la fecha no se ha cobrado nada, pero tenemos el compromiso dicho por parte de la Generalitat de que el próximo lunes inminentemente se pagarán los expedientes del 2009 que se encargaron con el presupuesto del 2010, que es aproximadamente 1 millón de euros, y que aproximadamente en 15 días más los restantes 4 millones se podrán hacer efectivos por parte de la Generalitat. Es decir, del gobierno se ha cobrado casi todo y la Generalitat empieza a pagar ahora. Y el tercer componente, que es el que nos preocupa enormemente, es todos aquellos expedientes, tanto del plan gubernamental como el plan de las comunidades autónomas, que no pudieron ser imputados en el sistema porque no funcionó correctamente. Es decir, para que nuestros oyentes lo entiendan muy fácilmente, cuando el sistema informático permitió introducir los expedientes de los clientes que se habían beneficiado de esas bonificaciones, el sistema a los dos días se bloqueó y al tercer día acabó el presupuesto. Es decir, se habían hecho muchas más operaciones ya cuando se puso en marcha el sistema informático. Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con todos los expedientes que los agentes de ventas han o hemos adelantado un dinero en nombre de a los usuarios y que por culpa del sistema informático jamás podremos volver a introducir? Esa es la gran discusión que en estos momentos tienen todas las asociaciones con todos los estamentos oficiales y que a fecha de hoy no sabemos cuál será la parte positiva. Es decir, que habrá cliente que a lo mejor reciba una carta por parte de su agente de ventas de que no ha podido recuperar el dinero puesto y se lo puede reclamar. Hay otros agentes de ventas que, en nuestro caso, hemos optado por decirle al cliente: mire, usted, yo le di a usted un precio y con todo el derecho a recuperarlo, pues creemos que iría en contra de nuestras relaciones futuras, manténgalo como un más descuento que yo como empresa le he hecho. Y tenga en cuenta además que si yo lo que le he hecho es un más descuento, es decir, que no proviene de una subvención, no lo incluye en su declaración de renta, porque los descuentos comerciales no cotizan, pero sí las subvenciones. Don Francisco, clarísimo y como siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Igualmente a su disposición. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buenas tardes. Era uno de los temas de actualidad que ha pasado a lo largo de la semana, que estaban así. Es estremecedor, ¿no?, escuchar que pasen estas cosas. Da miedito. Ciertamente, no. Sí que este tipo de medidas, ¿no?, que todos deseamos, que cuando se pone... Esta genera incertidumbre, ¿no? Claro. Y la verdad es que sí que, bueno, no ayuda, sino que incluso perjudica a futuras posibles medidas que se puedan tomar para apoyar sectores, lo cual, bueno, pues punto negativo para quien corresponda, punto negativo para quien se hubiera encargado de ese sistema informático, que como siempre en las películas y a veces en la realidad, el sistema informático tiene la culpa, se ha caído, no va. Pues bueno, no sé muy bien cuál será la explicación, pero me parece que antes aquí estábamos hablando de innovación, de I+D, bueno, pues creo que esto no sé si nos pone al hace 10 años, ¿no?, cuando empezaban, o hace 20 los ordenadores, pero me parece que aún es increíble que pasen estas cosas. Hacer los mínimos, no es hablar de I+D, es que el sistema funcione, no estamos pidiendo cosas muy... La verdad es que es increíble. Pero bueno, esperemos que se solucione, ¿no? Bueno, en clave de actualidad, me gustaría simplemente escuchar sus reflexiones sobre algunos de los asuntos que han marcado esta semana. Evidentemente, tema estrella hoy, portada en todos los periódicos, en todos los informativos, el paro, que baja en 13.206 personas en la Comunidad Valenciana. Obviamente tenemos el fenómeno estacional por delante, pero me gustaría también escuchar su opinión. Bueno, comentabas chiringuitos y horchaterías al principio. Realmente no tengo la perspectiva para juzgar qué contribución se deberá a esto, pero desde luego el factor estacional es evidente. Cabe pensar que algo empezamos a remontar, pero claro, hace un año y medio ya se habla de brotes verdes y todavía los estamos esperando a ver, ¿no? Entonces, realmente atribuir una subida del empleo, una bajada del desempleo netamente a que mejora la situación, pues creo que es ser demasiado optimista. Seguramente hay un pequeño porcentaje que sí, pero yo creo que se debe sobre todo a un fenómeno estacional. Bueno, por mi parte, valorarlo positivamente, siempre estos datos, mejor que sea así, que hubiera sido de signo contrario, ¿no? Uh-huh. Obviamente, porque entonces estaríamos mucho peor, pero yo creo que lo más interesante no es este dato y que el titular no hubiera sido este dato, sino el titular, para mí en mayúsculas, lo será si en septiembre, en octubre y en noviembre esto mismo seguimos viéndolo reflejado, porque entonces significará que de verdad esto que todos deseamos y por lo que se está trabajando en multitud de campos y desde la empresa privada, instituciones y de, bueno, cualquier ciudadano desde su casa, será habrá cambiado de tendencia y esos brotes verdes que aquí antes comentabas, ¿no?, de verdad serán ciertos y no un puro espejismo, que ese siempre el miedo. Entonces, bueno, yo por mi parte tomo con cautela, ya vuelvo a decir, mejor es que sea negativo, o sea, es decir, que baje, que hubiera sido la noticia al revés, porque entonces no hubiera, quizá lo peor de todo esto, a mí lo que me sorprende es no hubiera sido noticia. Seguramente no. No hubiera sido noticia. Estaba pensándolo hoy por hoy. Y nos hemos acostumbrado tanto a que esto sea al revés. Que aumenten las cifras del paro, hoy por hoy no es noticia. Es cierto. No lo eso es lo lamentable. Sí. Les voy a hacer una pregunta como jueces y como parte. Es decir, como personas que están en contacto permanente con empresas, pero que a su vez son empresas. ¿Perciben ustedes estos brotes verdes, como los ha bautizado don Miguel Tito? Bueno, no fui yo quien los bauticé, pero bueno, fue la ministra Salgado, pero bueno. Si los percibimos desde mi perspectiva, sí, pero no son aquellos que hay brotes verdes, la economía mejor y ya estamos todos, ya nos relajamos, ya empieza a haber brotes verdes. Hay, desde luego, bajo mi perspectiva, frente a cualquier momento anterior en la historia, en mi historia reciente, vamos a decir, no he visto tal número de iniciativas emprendedoras, de gente que está queriendo hacer cosas, que se están planteando, deberíamos hacer esto, ¿por qué no probamos a? Vamos a juntarnos a intentar. Hay una actitud innovadora que se traduce en cierta medida, supongo, que en un mayor nivel de empleo, pero sobre todo a mí me preocupa o me alegra este cambio de actitud, especialmente el reflejo en el empleo. Pues es difícil decirlo, no lo sé decir, pero lo que veo en positivo es un cambio de actitud más o menos en proceso de generalización. Tampoco es que lo tenga todo el mundo. Comparto casi totalmente los comentarios de Miguel y, bueno, por mi parte decir que sí, que es verdad. Sobre todo, yo lo que veo, no veo una generalización. Esto tampoco... Es que a veces las noticias, lo malo, estos datos, es que son 13.206 personas en la comunidad. Como muy bien decía, me gustaría saber en qué sectores, qué empresas, qué tipo de tamaño. Porque esa información siempre es desagregada, es mucho más interesante que así en global, ¿no? Pero es verdad que sí que también, por esa cercanía que comentabas al mundo de la empresa, sobre todo aquellas empresas que tienen más contacto con el exterior, que están en sectores que, bueno, que están tirando más del empleo o que no están tirando más del empleo pero que ya trabajaban mucho desde hace mucho tiempo, eran los líderes de esos mercados. Bueno, por lo menos ha habido un parón en el tema de empleo y además vemos que empieza a haber hacia adelante algunos signos positivos. Pero también es cierto que, bueno, no sabemos si, de nuevo vuelvo a decir, será una cosa puntual o será una cosa permanecer, ¿no? Es muy, muy rápido el apunte, una reflexión interesante, que era que tardamos 14 años en pasar del 22% de paro al 8%. Que no nos pase lo mismo otra vez, pero que no pensemos y que... Y tardamos dos de pasar del sí, 8 sí. al 22. Entonces, se tarda más en construir que en destruir, es la idea, ¿no? Entonces... Me ha parecido interesantísima la reflexión. Quiero hablar con ustedes sobre el IVA. Más allá de las rebajas de que ha pasado de la ministra de la Vega, si se va a notar, si no se va a notar todo esto, que son disquisiciones políticas y que están muy bien, y a mí me gustaría profundizar con ustedes sobre un tema concreto que a mí en lo personal me preocupa y quería escuchar su punto de vista. Entiendo que va a haber empresas, esta es mi tesis, entiendo que va a haber bastantes empresas que no van a poder repercutir ese 2% de subida en sus productos o de subida en el precio de sus productos o servicios, pues porque van a entender que o la competencia no lo va a hacer o que, en fin, vamos a entrar en esa guerra de precio habitual, lícita y del que habitualmente sale beneficiado el consumidor. Pero me preocupa que para la situación coyuntural, quiero pensar que es coyuntural y no estructural, de las empresas hoy por hoy, un 2% puede ser la diferencia entre la viabilidad o la falta de viabilidad. En efecto, principalmente todos aquellos sectores que están relacionados con la distribución, con la gran distribución, principalmente en alimentación, aquellos que todos, los oyentes que trabajen en estos sectores o que se relacionen, saben muy bien qué margen están moviendo, sobre todo esos proveedores, y son márgenes en ocasiones que todavía nos sorprenden de lo bajo que son y solo se salvan mediante volumen. Esto no va a ayudar, lo tenemos claro. Todos sabemos también que esta medida fue una medida muy agresiva y que, dada la situación, se quiere rebajar el déficit, y esto es una de las medidas que se piensa que, aunque va a ser negativa para algunos sectores, al final en globalidad ayudará. Bueno, pues el tiempo, como todo, lo dirá. Sabremos y podremos analizar en perspectiva dónde estaremos. Lamentablemente es que, si es equivocado, pues habremos ralentizado esta salida, este inicio de esos brotes verdes, pero lo sabremos dentro de unos meses. Esperemos que tenga más efectos positivos que negativos. Y si no es así, es muy seguro, ya vamos, doy fe, muchas empresas van a ajustar esos márgenes y no sé si sobrevivirán o no, pero a lo mejor dejarán de dedicar otros recursos a lo que aquí también estábamos antes hablando, que era innovación. ¿Piensa usted, don Miguel, que mi quimera está fundamentada? ¿Tu quimera? Bueno, yo pienso que, como comentamos hace un momento, ese 2% realmente es pasar de un plato a la balanza al otro. Es decir, empresas que están en el filo pasan a estar del lado del bien al lado del mal. Que las hay muchas, ¿eh? Las hay muchas, y el ejemplo que ha puesto Félix es muy bueno. Es decir, muy acertado, sí. Empresas que trabajan a volumen, no a margen. Márgenes muy reducidos. Y que un 2% puede ser mucho. Sí, sí. Empresas de las que se suele tener mucha manía por lo grandes que son o por lo que se les supone, o que quizás hasta tengan, pero realmente no se traduce en que se enriquecen vil y brutalmente, sino que al final luchan con sus reglas por su beneficio. Fíjense, ¿no?, en un ejemplo que además la pasada semana creo que leía en un informe de estos que salen habitualmente, que el supermercado más barato de España es Mercadona. Supermercado más barato de España. Pues seguramente pueda tener mucho de esto, ¿no? Que haya bastante de volumen, que también evidentemente se juegue con margen, pero ese 2% sí que puede notarse a esta y a otras empresas. Hombre, yo honestamente, y también por ser claro, si este 2% no creo que en concreto a Mercadona le vaya a afectar. Le afectará a sus proveedores, a los cuales sí que se va a sentar a negociar con ellos y a lo mejor le está pidiendo que lo va a que él no lo va a trasladar a sus clientes y que lo trasladen ellos a sus márgenes. Yo pienso que puede ser. Pero entonces, en cualquier caso, por resumir y concluir por mi parte esta noticia, sí que digo que no es un elemento positivo, esperamos que no lo sea negativo y que cumpla el bien para el que se ha creado. Si no es así, bueno, pues ya sabemos todos a dónde, digamos, qué medidas a veces no los experimentos con gaseosa y no con este tipo de cosas, ¿no? Por ahí muy rápido, porque hay varios temas, se lo voy a juntar todo en uno. El titular es durísimo, la quiebra de Sacresa engancha a Bancaja y a la CAM con 170 millones de deuda. Sacresa, saben que es la empresa de propiedad de la familia Sanahuja, con créditos por 96 millones de euros con Bancaja y 73,7, siempre millones de euros, con la CAM. Bueno, pues la quiebra deja evidentemente estos 170 millones de euros en el aire. La Comunidad Valenciana es la segunda con más ERES autorizados hasta mayo, con 1.207, y las opciones que tienen ahora mismo las empresas en cuanto a la financiación, bueno, pues tienen que ser bastante creativos en materia de financiación. Entre tanto, José Luis Olivas garantiza que se va a mantener la financiación en las empresas, y Rahato Olivas y el resto de socios de la nueva, de la SIP que ha hecho Bancaja, estuvieron reunidos esta semana también con el presidente de la Generalitat. Todo esto que les he contado muy rápido, me quiero detener en un segundo y quiero que sus reflexiones partan de aquí. PricewaterhouseCoopers, que entiendo que es una entidad de reconocidísima solvencia, nos deja este informe. El número de insolvencias aumentó un 14% durante el año pasado en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo casamos todo esto con este informe de Pricewaterhouse, empresa que Félix de la Guía conoce bien? Sí, antiguos compañeros, ¿no? Por mi parte, yo en este caso veo noticias de pasado y de presente, es decir, aún hay muchas. Hablábamos antes del futuro, pero no tenemos que olvidar de estos 2-3 años que venimos, que pues una insolvencia como esta inmobiliaria, bueno, esta quiebra, ¿no?, que ha ocurrido aquí, es una consecuencia de esos años, como ese número de insolvencias que aquí se comentan es una consecuencia también de esos años, y que yo espero que este tipo de noticias cada vez vayan desapareciendo de los periódicos y aparezcan más como la que hemos visto del paro, porque si no es así, por mucho que sigamos aquí comentando de que sí, que se está trabajando hacia adelante, al final van a lastrar al resto de... van a compensar ese crecimiento con este decrecimiento y nos llevarán a una situación que no va a ser sostenible. Yo, por mi parte, espero que esto, ya digo, sean simplemente esos que todos conocemos, de que obviamente todas las posibles quiebras no ocurren el mismo día, van ocurriendo poco a poco, y que aparezcan menos de este tipo de noticias, ¿no? Miguel, Pricewaterhouse nos ha desnudado ante la terrible realidad, ¿no? Sí, bueno, al final es otro dentro de esta tormenta perfecta que tenemos ahora mismo, de varias borrascas confluyendo simultáneamente, pues la económico-financiera es otra más. Y yo estoy de acuerdo, que me gustaría pensar que estos son coletazos, es la resaca que hemos tenido, la borrachera prolongada durante muchos años, y mientras esto no sea una resaca también alimentada con más toma de alcohol, pues bien estamos, acabemos de pasarla y ya está. El peligro es que esto se estabilice esta situación constante de falta de solvencia, de ERES y de problemas de financiación. Nos queda un minuto y medio y hay dos asuntos que me gustaría escuchar su opinión. Uno, estrategia de política industrial 2010-2015. El vicepresidente del Consejo, además consejero de Industria, Comercio e Innovación, don Vicente Rambla, ha destacado recientemente que este plan de estrategia de política industrial va a proporcionar un marco de confianza para la toma de decisiones de nuestros empresarios sea acertada. En definitiva, y la pregunta me gustaría que con un sí o un no. En la Comunidad Valenciana, podemos decir que las empresas que crezcan lo harán gracias a al marco legal, a las políticas de las diferentes de la administración de la Comunidad Valenciana, o pese a ellas. Lo has puesto complicado, ¿no? Un sí o un no. A veces las cosas es depende, ¿no? Yo diría depende, ¿no? Como el cantante, ¿no? Yo en muchas ocasiones seguro que ayudarán. Y en otras, perjudicar nunca, cuando se tiene la intención de ayudar, nunca es perjudicial. Pero en algunos casos ayudará y en otros no tanto. Veremos cuáles son esos que sí que son. Yo estoy de acuerdo, realmente no contemos con que esto nos hará los deberes, esto nos ayudará a trabajar. pero trabajo hay que hacer. Me quedo simplemente para apuntar el último, que se está multando a la gente de los de las tiendecitas estas que venden por alrededor de la playa con hasta 1.500 euros por colgar los pareos por fuera de los chiringuitos que tienen acotados. Don Miguel Tito, director de Iniciativas Empresariales e Innovadoras del Instituto Valenciano de Biomecánica, un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Don Félix de la Guía, socio director de Evalue Consultores. Un placer, muchas gracias. Gracias a ti y buenas tardes. Señores, que llegamos a las 4 de la tarde, que nos marchamos la próxima semana, seguiremos hablando de empresas, iniciativas empresariales, de la actualidad económica, aquí en Es Radio. Les dejamos en la mejor compañía, la de Luis Herrero, en casa de Herrero. Disfruten del fin de semana. El cordial saludo de Ángel García en la técnica y de quien les hablo, Tony Giner. Hasta la próxima semana. Luis Herrero es Radio. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes 2 de julio de 2010, un día de estopa.